queríamos saber cuáles son las acciones que está haciendo el gobierno de Chaco, en particular respecto al tema de la tierra, que es el que más preocupa a las organizaciones reunidas en esta asamblea. Y por ahí también, si puedes comentar algo sobre esta información que ha salido, que se están adjudicando tierras a algunas empresas extranjeras en la provincia. Bueno, mire, nosotros hemos sostenido desde el primer momento de asumir el gobierno de la provincia dos premisas fundamentales. Una, la regularización de la tenencia de la tierra a los pequeños productores. Es una cuestión que viene con un retraso muy importante, totalmente injustificado. Y para ello, ¿no es cierto?, se adoptan distintos criterios. La titularización de todas aquellas adjudicaciones que están regularizadas el otorgamiento en concesiones a nuevas tierras fiscales con el propósito de preservar las tierras fiscales de la presión de los mercados inmobiliarios, ¿no es cierto?, que es muy grande, de tal manera que el Estado pueda tener propuestas y dar respuestas a los pequeños productores para las próximas generaciones. Lo que se ha hecho hasta ahora es suspender las nuevas adjudicaciones y otorgar permisos de ocupación. Esto está pendiente de la sanción de una ley que modifique la 2913 y que introduzca fuertemente estos criterios, ¿no es cierto?, de la preservación de la tierra pública. En materia de desarrollo integral, la tierra es una parte y todo lo que hace a los modelos productivos y a la organización de los pequeños productores es otra parte. Con esto hemos avanzado en la ley 6547, que es la ley de los consorcios de servicios rurales, que les otorga ya un financiamiento asegurado que les permite a los pequeños productores, a través de sus consorcios, manejar sus fondos y garantizar la presentación de todos los servicios de labranza, comercialización, transformación de sus materias primas, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, en esto estamos. Esta es la estrategia, la propuesta fundamental. Y bueno, aquí hemos estado conversando, ¿cierto?, también del rol de las organizaciones en esta nueva situación, para que esto funcione como debe funcionar, ¿no es cierto?, y podamos abordar estratégicamente otros temas que son para la provincia estratégicos, muy importantes y que todavía son asignaturas pendientes, como es la regulación de las cuencas hídricas, ¿no es cierto?, y llevar adelante programas de vivienda rural que junto a lo que es la electrificación rural puedan asegurar, ¿no es cierto?, la permanencia de las familias en el campo, ¿no? La otra pregunta que le hacía era porque acá en la asamblea salía la inquietud, ¿no?, esta sensación de que por ahí se otorgan tierras con mayor facilidad a empresas. La noticia que salió recientemente de que se había otorgado, había un acuerdo para una empresa árabe acá en el Chaco. Bueno, no sé, como Instituto de Colonización, ¿cómo se está manejando el tema de la extranjerización o la adjudicación de esas grandes extensiones de tierra? No hay tal extranjerización, no hay tal otorgamiento de tierras. Lo que se anunció por parte del gobierno de la provincia es la posibilidad de la captación de inversiones de capitales árabes en proyectos de producción de alimentos. Es una carta de intención, en realidad todavía no tiene forma concreta, que de todas formas tiene que salir por ley, en donde estos capitales harían las inversiones con el interés de producir alimentos para sus países, y el Estado aportaría con la tierra, pero en ningún momento se va a desprender de la propiedad de la misma. Habría en principio en esas cartas de intención un compromiso de reinversión de utilidades, de tal manera que podamos beneficiar también con desarrollo de infraestructura productiva a no solamente las tierras, estas tierras que eventualmente se puedan destinar, son libres de ocupantes, sino también a las tierras que están ocupadas por pequeños y medianos productores y que carecen de esas inversiones justamente para desarrollar la infraestructura productiva. De modo que estos son por ahí ideas un poco novedosas que no se las interpreta bien, Pero bueno, nosotros seríamos los primeros en oponernos si se plantearía, ¿no es cierto?, la enajenación de las tierras. O sea, manera. ¿Usted podría afirmar que no afecta este tipo de iniciativas la posibilidad de las familias campesinas de Chaco obtener? Al contrario, puede haber grandes beneficios, porque la provincia cuenta con tierras libres de ocupantes, ¿no es cierto? Hay áreas que se podrían destinar a proyectos de desarrollo productivo con inversiones extranjeras. Podría ser, no hay ningún problema en eso. Lo importante es que estas inversiones también beneficien a los productores que están en la zona, ¿no es cierto?, y que les falta inversión productiva, ¿no es cierto? Esa reinversión de ganancias tiene que posibilitar esto, ¿no? Aunque comentaban ustedes ahí en el panel de que desde que habían asumido ustedes la gestión no había habido nuevos desalojos a familias, por lo menos en tierras fiscales, sí, sí. Ha habido situaciones en tierras privadas. Sí. ¿El Instituto de Colonización tiene alguna injerencia o tiene alguna posibilidad de que esta judicialización de los casos, digamos, termine El instituto no, porque el instituto entiende sobre las tierras fiscales, no interviene en tierras ya titularizadas. Eso se tiene que manejar por la vía judicial, y esto es lo que ocurre. Son las tierras en litigio que vienen de los malos manejos anteriores, ¿no es cierto?, que se han hecho, perjudicando en muchos casos a productores históricos de los determinados lugares, que terminan vendiendo el lote a una empresa o a un productor de otra zona, ¿no es cierto? Estos son los casos de que ha habido muy puntualmente algunos desalojos. Lo que se ha hecho desde el instituto es buscarle una reubicación a estas familias, ¿no es cierto? Darle una alternativa que puedan ubicarse en otro lugar, pero no puede el instituto intervenir en la decisión judicial. Esa es la cuestión. Bueno, muchas gracias. Chao.